Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Gente, muy pero muy buenos días, acá estamos hoy día viernes. ¿Cómo les va? ¿Cómo dicen que anda? Buen día, Damián. Está fresquito, hay humedad, pero está fresquito. Sí, tenés cara de dormido. Bueno, gente, no, hermosa mañana. Espero que termine de salir el sol, que se termine de despejar el cielo, pero está hermoso. Hoy viernes, hoy joda, hoy les prometí disco, ahora voy a actualizar las redes, voy a actualizar mi estado. Vamos a actualizar. Hoy es disco, gente. Hoy es joda. Hoy no vengan con que no. Hoy es joda. Hoy cerramos la semana pum para arriba con uno de los estilos precursores a todo lo que fue el dance, la electrónica, el techno, la marcha, como quieran llamarlo. Es una época gloriosa. Aquellos 70, finales de los 70. Segunda mitad de los 70, como quieran llamarlo. Inclusive más o menos algunos temas, algunas bandas, algunas agrupaciones han hecho hasta 83, 84, Dami, más o menos. Ken Laszlo, por ejemplo, hacía música disco también. Más o menos, 83, 84 duró lo que fue el disco. Hubo una gente que eran un grupo de chicos que hicieron un tema que fue una bisagra en la música disco, en la música funky, en la música... Y yo creo que, no sé si no fueron precursores del pop también, cuando hicieron ese tema, que fue una bisagra. Creo que terminó de ayudar a muchos, como ABBA, por ejemplo, que hacían pop de aquella época, que era disco, que era alguna... De hecho, íbamos a tener algo de eso. Creo que venía por ese lado. Gente, ahora les recuerdo que hoy la temática es completamente diferente. Hoy la temática es completamente diferente. No sé si llegamos a pasar pedidos hoy, porque los voy a bombardear con música disco, como todos los viernes, para poder disfrutarlo, para poder cerrar la semana bien arriba, bien contentos, escuchando buena música. Así que bueno, nada, deben enviarnos el mensajito si les gusta lo que estamos pasando. Lo deben enviar al 1164-007047. 11-64-00-70-47. Recuerden seguirnos en nuestras páginas. Estamos en Instagram como Mes Diferentes OK y en Facebook como Mañanas Diferentes OK. Tienen ahí para poder participar de los sorteos que nosotros tenemos. Vamos a sumar un nuevo sorteo en la semana seguramente. Así que nada. Gente, agradecerle por estar acá. La verdad que nos divierte mucho hacer esta noche. Me daba cuenta que me divertía mucho haciendo esto cuando armaba la lista de temas. La verdad que me divertí muchísimo. Gente, el Servicio Meteorológico Nacional Argentino dice que estamos actualmente en 13 grados 9 décimas. Humedad 83%, una presión de 1021,3 hectopascales, vientos suroestes, noroestes, perdón, a 13 kilómetros por hora. La visibilidad es plena, 10 kilómetros por hora. El cielo está algo parcialmente nublado. La máxima para el día de hoy, 20 grados. La mínima fue de 6, la máxima fue de 20 grados. El tiempo, el cielo va a estar durante la mañana parcialmente nublado. En la tarde también parcialmente nublado. Y a la noche, mayormente nublado. O sea que es nublado, va a haber nubes. Nos van a acompañar las nubes todo el día. La probabilidad de precipitaciones es cero. Maravilloso. 0% de probabilidad de precipitaciones. La temperatura, bueno, 12 grados en el transcurso de la mañana. De hecho, ya lo hemos superado. Estamos en 13,9. A la tarde, su pico máximo de 20 grados. Por la noche, 14, fresquito. Así que si piensan salir, deben de llevarse un abrigo. Los vientos van a estar entre 7 y 12 grados durante la mañana, entre 3 y 22 en la tarde, entre 23 y 31 a la noche, o sea que va a estar fresquito, va a haber viento. La dirección del viento va a ser del norte, y va a haber ráfagas a la noche, ojo, ráfagas entre 42 y 50 kilómetros por hora. Gente, dicho esto, ¿de qué manera podemos empezar esta música disco? ¿De qué manera que no sea con un tema ícono de ese momento? Ícono, divertido. ¿Qué les puedo decir? Estos temas, no les voy a decir quiénes son. Estos temas se presentan solo. Representan una época, representan un momento, nos representa algún recuerdo. Gente, le damos comienzo al día viernes, viernes de disco, viernes de joda, viernes de alegría. Allá vamos. Fox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Bye. Bueno, gente, así arrancamos. No sé si se dieron cuenta que es para escuchar y escuchar y escuchar. Tuve que poner bloques de tres porque si no, no llegamos. La cantidad de temas que quedaron afuera, recién estaba hablando con Eduardo, la cantidad de temas que quedaron afuera que no llegamos, porque digo, bueno, hay cosas, coincidíamos de que hay cosas tan trilladas y bueno, nada, no quería repetirlas. Gente, otra cosita que les anexo, según el Infobae, el dólar blue está en 475 pesos. El contado con liquidación se mantiene en 440,88. El riesgo país, por suerte, bajó esos puntitos, 100 puntos, se mantiene ahí en 2.523. Pero la moneda argentina, el peso, sigue devaluando. 238 pesos. Esto, de alguna manera, lo vamos a publicar. Dice, el INDEC publicará hoy la inflación de abril. El gobierno espera que sea superior al 7% tras el impacto de la suba del dólar. Subió todo. En marzo había sido de 7,7%. Se espera una nueva aceleración al ritmo interanual. ¿Sí? Que sería, por ejemplo, estamos en mayo. O sea, van a dar de abril, por ejemplo, que ya está vencido, siempre es vencido. Sería de abril del 2020-22 a abril de 2023. Ese sería el anual. Así que bueno, en la última medición fue de 104,3% por la crisis cambiaria. Anticipa un piso alto también para mayo. Bueno, por eso. A ver, no vamos a la bolilla. Ahora vamos a mirar un poco de crónica para ver si vamos a encontrarles algo de lo importante, que es paranormal o alguna cosa de esas. Así que bueno, gente, no los quiero interrumpir. Hoy es viernes, hoy es joda. Voy a ver qué cosa importante les puedo leer. Si no, no los voy a interrumpir. Así que por el momento, mientras también terminamos de acomodarnos con Damián, vamos a pasar a otro bloque. Hoy tengo un bloque especial para mis amigos. ¿Sí? Tengo un bloque especial, así que para todos ellos ahora les voy a mandar un mensaje. Dentro de un ratito voy a tener un segmento especial para todos ellos de un artista que yo creo que nos no sé, es nuestra banda de cabecera, es insignia, representa mucho hoy a mucha gente en el mundo. Aquellos que son luchadores, que estamos al pie del cañón, fervientes, con la esperanza de encontrarnos el día de mañana con algo mejor. Así que ahí les voy a dedicar, todavía no, pero casi dentro de un ratito lo vamos a hacer. Mientras tanto, vamos a seguir disfrutando de esta música disco que ha marcado una época importantísima en la vida musical, no en la personal de alguien. En la vida musical, en la vida de la mismísima música que tenemos en el planeta. Gente, seguimos disfrutando de música disco así. We'll Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok. Facebook, Mañanas Diferentes OK. WhatsApp 11 6400 7047. Time. de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Bueno, gente, no sé cómo la están pasando. Nosotros acá nos estamos divirtiendo, estamos danzando. Así que bueno, no sé. Hagan lo que quieran, disfruten. Hoy es viernes, hijo de... Acá hay un par de historias paranormal que se las vamos a leer dentro de un ratito. Pero ahora no, ahora no, ahora no. Queremos disfrutar un poquitito más. Ah, bueno, recuerden, ahora los voy a leer al regreso, antes, si llegamos antes de la rotativa. También les tengo que leer sobre las entradas de Babasónico, de Sky Bailison, que las vamos a sortear en un ratito. Las de la comparsita rock, que está tocando en la trastienda. Así que nada, ahora en un ratito más. Pero la verdad, vamos a tratar de despejarnos del todo. Vamos a tratar de disfrutar, de cerrar este viernes de joda, este viernes para olvidar todo lo que pasó desde el lunes hasta el jueves. Hoy empezamos el fin de semana. Hoy es para prepararnos para la noche, para salir a comer con amigos, con tu pareja, con tu familia, relajarte, no sé, lo que quieras, mirar una peli. Hoy joda, para distenderte. Vamos a tratar de hacerte lo más leve posible la mañana, contrarrestando con mucha alegría, con mucha música. Dami, allá vamos. Vibra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Thank you.

Ojo, así registraron al fantasma del kiosco. Ojo, lo que pasó después nos dejó sorprendidos, dice, en un kiosco. Mirá, hay un fantasma en un kiosco. Video de una mujer que estaba cuidando a su sobrino y recibieron la visita inesperada de un fantasma. Caminaban por el parque, se topó con una extraña criatura y quedó paralizada. Difícil de reconocer. Ahora la vamos a chequear a eso. No sé si era viejo. Está acá como nuevo, Igual creo que hay uno, el del fantasma de que estaba cambiando al sobrino, eso lo leímos la semana pasada, ¿no? Ese estaba. Que dice, aterradora presencia de un fantasma que grabó un empleado de una funeraria en plena madrugada. No, una nena. O un nene. Ahora después lo vamos a ver bien. Pánico en Salta. Vecinos fotografiaron a la Llorona deambulando en medio de la noche. Vamos a ver. Mirá, por la foto así de lejos parece más una sonámbula. Pero ahora lo vamos a ver. Un video ovni. Ovni gigante impidió el despegue de aviones y generó conmoción. Esto es interesante porque si la Fuerza Aérea, porque por lo general en los aeropuertos está la Fuerza Aérea y son las que los únicos que pueden impedir un vuelo. Eso es interesante. Pero vamos a ir a la siguiente eterna y al regreso les vamos a leer algo de eso. Allá vamos. Let's go, get your tempo, it's alright, alright. mañanas diferentes. WhatsApp 11-6400-7047. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Seguinos en nuestras redes, Instagram, arroba mdiferentes ok, Facebook, Mañanas Diferentes ok. Buenos días, Marito, Damián, ¿cómo va? Feliz viernes, viernes de pachanga. Hoy se baila en Lanús, acá va Nina, por las dudas, por si no reconocen mi voz, mi melodiosa voz. Bueno, nada, hoy no hay inflación, ¿no? Que se vayan todos, que se vayan todos. Con respecto a las noticias de paranormal, bueno, pero fantasmas ya sabemos que hay en todos lados. Me extraña. Y encima los vemos caminando todos los días. Bueno, ponerle onda, ponerle onda. Buen viernes. Buen viernes, buen fin de. Besos. Es tan buena. Hola, buen día, hermosa Radio Box. Mario, ¿cómo estás, querido? Escuchame, Mario, yo también anoche tuve una experiencia tipo 11 y media, 12 de la noche en la cuadra de mi casa. Veníamos caminando con mi hijo cuando vimos una extraña imagen, porque no sabía cómo se descifra esto, ¿viste? El tema del fantasma. Y bueno, llegando a casa sale la vecina de enfrente de casa, que bueno, a ser fea de lo que es, quedó sola mi vecina en la vereda. Después el fantasma fue el primero que salió corriendo. Abrazo. Feliz viernes para todos. Abrazo. Buen día, Mario. Buen día, Damián. Qué buena música. Qué buena música. Hoy mínimo le pegamos hasta las 7 de la tarde. Bueno, gente, gracias. Gracias por estar allí del otro lado. Muchas gracias. Bueno, Dani, esas historias están buenas para contarlas. Pero creo que no entendí bien. ¿Salió tu vecina y te salvó? ¿Fantasma se fue también? ¿Qué personaje? Gracias, gente. Gracias por estar allí del otro lado. Gracias, Vani. Gracias. ¿Por qué decís? No entendí tu comentario. ¿Fue una sutileza? ¿Conocés algún fantasma? ¿Querés dar algún nombre? No amagues, Vani, no amagues. Bueno, gente, recuerden que en nuestras redes estamos sorteando las entradas para ir a ver a la comparsita rock que toca mañana a las 22 horas en La Trastienda. Sí, linda banda. Está arrancando el lugar. Hermoso, muy lindo el lugar. Y tenemos al gran Sky Bailison. El gran Sky Bailison que también está tocando en el estadio... al Club Alemán de Villa Ballester. Pero tenemos tema de cortina para presentar la nueva, el nuevo sorteo que ya está corriendo, Sí, señores. Ladies and gentlemen, esto es Babasónicos. No. El tema es cuando el fantasma sale corriendo porque la vecina de enfrente era tan fea que se soltó el fantasma. ¿Entendés? Onda la comparsita, onda la llorona, ¿no? Ahora le voy a salir algo. Gente, a ver, dale un poquitito de power a este tema. Sí, gente. Estamos sorteando las entradas para ir a ver a los Babasónicos. Gracias MTM Producciones, gracias Mati. Gracias a MTM Producciones te llevamos a ver a Babasónicas al Microestadio de Lanús. Jueves 25 de mayo, 21 horas. Para participar del sorteo debes cumplir con las tres consignas. Uno es... seguirnos en Instagram o en Facebook. Si nos siguen en los dos, en ambos lados, tienen doble chance. En M Diferentes OK en Instagram y en Mañanas Diferentes OK en Facebook. Punto 2. Tenés que arrobar con quién vas a ir. Y esa persona a su vez también debe seguirnos. ¿Sí? Y el tercero debe seguir a MTM Producciones. El sorteo se realizará el día anterior, el 24, miércoles 24 de mayo, aquí en Radio Box. En el transcurso de nuestro programa de Mañanas Diferentes de 9 a 12. Gente importante, si no siguen la trivia, si no respetan la trivia, se vuelve a sortear. Es decir... Ustedes no se enteran, volvemos a sortearlo. No respetan la trivia, se vuelve a sortear. ¿Cómo nos pasó con nuestra amiga Laura Monzón de La Plata, que está allí trabajando en Martin y Martin, en los ventiladores, en la sucursal de La Plata? Ella fue la segunda sorteada, o la tercera sorteada, no recuerdo bien, pero creo que la fue la segunda sorteada. Y fue la ganadora de el último par de entradas para ir a ver a Sky Bailison en el Estadio Centenario de Quilmes. Respeten la trivia, así la hacemos más rápido, es más simple y no se frustran. Les repito la trivia: uno, deben seguirnos en Instagram o en Facebook. Si siguen en ambas, tienen doble chance, porque el sorteo se hace en común. Punto dos, deben arrobar con quién van a ir, ¿sí? Y esa persona que ustedes arroben también debe seguirnos. Y el punto tres, ¿sí?, tienen que seguir a MTM Producciones. Esos son los tres puntitos de la consigna. Automáticamente aquellos que respeten la consigna se hacen ganadores del par de entradas. No sorteamos dos entradas, sorteamos un par, que es lo mismo, pero se lo lleva una sola persona. Para el ganador más el acompañante que arrobaron. Así que bueno, gente, dicho esto, vamos a seguir con nuestro cronograma del programa. Vamos a seguir con hoy, viernes de joda y viernes de disco, que nos tocó esta semana esa temática. Para la semana que viene no sé qué temática poner, Damián. ¿Se te ocurre algo o a la gente se le ocurre algo? Reggaetón podemos hacer, ¿no? Vamos a hacerle reggaetón si quieren. Nada, mentira. Vamos a ponerle guaguá, guabani, guaguá. Oh, creo que chido, que va. Nah, mentira, jamás. Siento un delay. ¿Sí? ¿No? Siento el sentí raro el sonido. En serio. Ahí escucho mejor. Claro, porque estamos escuchando al palo. Porque nosotros también. No, a ver. Nosotros no es que nos sentamos, quedamos. No, no, la música que ponemos es la que realmente nos gusta, ¿eh? O sea, les cuento lo que estamos charlando con Damián. Claro, escuchaba un eco, como un delay o algo, pero era porque quedó muy fuerte el parlante acá adentro, porque nosotros le damos power y escuchamos los temas porque nos gustan. Sinceramente, nos gusta un montón la música que les pasamos a ustedes. Claro. O sea que, bueno, gente, no los quiero molestar más. Después les voy a ver si les leo eso de paranormal. Recuerden que tengo hoy un segmento especial de una trivia. Tengo un par de tres temas para mi grupo de amigos, para esos luchadores que tenemos, esos trabajadores, ardos trabajadores que forman patria, hacen patria. No todos. A ver, pará. Bueno, sí, bueno, capaz que eso. No todos. Sí, es verdad, bueno, no trabajan todos. Claro, nosotros conocemos uno que no se esfuerza tanto. Claro. Bueno, no importa, también lo vamos a incluir. No te vamos a discriminar, Dieguito, pero igual. Vamos a todos incluir. Pero esos tres temas están dedicados a mis amigos que la luchan día a día, prisioneros de este sistema patriarcal. Gente, nada, no los voy a interrumpir, eso viene más adelante. Mientras tanto, igual estamos debatiendo con Damián a ver con quién vamos a ver Babasónicos, porque tengo ganas de ir a ver los Babasónicos. Si no me voy porque tenía programado un viaje, si no me voy a ir a ver los Babasónicos. De hecho, voy a ir a verlos a Babasónicos. A ver, ponémelo un poquitito de fondo. Bueno, voy a ver con quién voy. Estoy solo, la verdad que no voy a ir por eso, pero voy a ver, quizás vaya con algún amigo o amiga a ver a Babasónicos. Y de paso nos encontramos. Sí, estoy mal. Estoy solo. Nah, bueno, gente. Gracias a Dios, estoy bien. Estoy bien. Gente, voy a pensar con quién voy. ¿Cómo? Arturo, para que me saco el auricular porque no te escucho. Arturo, ¿vos querés venir? Bueno, vamos a ver con quién voy. Voy a ver si voy con. Sí, voy a ver si voy con algún amigo, amiga. Con alguien voy a ir. Estoy pensando, voy a ver con quién voy. Voy a ver con quién voy a ir. Gente, no los quiero interrumpir. Sigamos disfrutando de esta música que es hermosa, que marcó un, no sé, una bisagra o un nuevo comienzo en la historia de la música. De acá nace el dance, lo electrónico, la techno, la música techno, como quieran llamarlo. El reggaetón de acá no sale. No, de acá no. ¿Qué quiero, mi bichuela? No, ese no. Gente, sigamos un poquitito más. We'll be right back. Mañanas Diferentes. Night. Mañanas Diferentes. She's a very kinky girl, the kind you don't take home to mama. She will never let your spirits down once you get her off the street. Oh, girl. She likes the boys in the band. She says that I'm her all-time favorite. When I make my move to her room, it's the right time. She's never hard to please. Oh, no. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. ¡Qué temas, Marito! ¡Qué temas, loco! Está provocando que me ponga a bailar en el medio de Irigoyen. ¿Podés creer eso? ¡Qué grande, Vani! Sí, bueno, espero que les guste. Espero que les esté gustando, que les estén disfrutando como lo disfrutamos nosotros. Nosotros acá también estamos disfrutando. La verdad que es muy grato compartir esto, ¿no? Porque en realidad nosotros lo armamos, pero no sabemos si les va a gustar a ustedes que están allí del otro lado. Pero bueno, nada. Me alegro que les guste. Gracias Eduardo también, gracias Vani, gracias Karina que están ahí escuchando, que nos mandaron esa devolución muy linda. Gracias de verdad. Gracias, realmente gracias. Gente, nada, no los quiero interrumpir. Vamos a ver si podemos llegar antes de la rotativa. Y le damos palo y palo. Vamos a tres más. Vamos. Disco. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok. Facebook, Mañanas Diferentes OK. She's crazy like a fool. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Buenos días, chicos. Yo no quiero ser la piedra de la discordia, pero el tema que están pasando de The Jacksons no le suena muy similar a uno que lo hizo famoso Luis Miguel. Tiro el dato, nada más. Soy Beto de Quilmes. Gracias, Beto. Bueno, mirá, acá también, acá Eduardo nos dice la original es de Luis Miguel. Pará un poco con los covers, me dice. Bueno, gente, no sé si saben que esta es de Jackson, que creo que después fueron los Jackson 5 y después fue solista Luis Miguel. Perdón, el cover era al revés. No, después fue solista Michael Jackson. Así que bueno, nada. Hermoso recuerdo. ¿Tenés un audio? A ver, dale. Buen día, chicos. Pero qué lindas canciones que están pasando. Espectacular, qué buena idea tuvieron de hacer música a disco. Muy buena idea. Acá escuchándolos, una canción mejor que la otra. Me hizo recordar cerca del 2007 cuando con unos grupos de amigos fuimos a una fiesta disco, me acuerdo, que solo entramos dos. Yo fui uno de los afortunados porque nos iban bochando a todos. Era para mayores de 25 años, si no me equivoco, y teníamos 18, 19 años.

Bueno, gente, de regreso, ya en la tercera hora. Y estoy mirando la lista y bueno, venimos medio... Vamos a aprovechar que, bueno, capaz, quizás nos pasemos unos 3-4 minutitos como ayer. Vamos a andar... No fue así. Hoy es viernes, joda. Aprovechemos que justo está Claudia acá, que vino a acompañarnos a nosotros. Escondé los bizcochitos, Dami. Bajalo. Gente, nada, disfrutemos del viernes. ¿Sí, no? Vos decís que es así, que dice, traigo algo y viene. Cuando no traigo nada, no viene. Pero vamos a pensar. Dami, venimos bien. Estoy mirando la lista, capaz que venimos medio palo y palo. Qué rico, ¿viste? Se ven muy ricos. Lo que tenemos, claro. Con la mirada, compramos unos bizcochitos acá a la vuelta. Qué ricos que son. No sé cómo se llama la panadería. No sé. ¿Cómo se llama esta? ¿Irala es? Ayolas. En Ayolas, entre Calchaquí y Mosconi. Calchaquí y Mosconi. Por eso, y Mosconi está del otro lado. Porque no sé a qué altura está. Entre 382 y 383. Ahí está, sobre Ayolas. Una panadería, gente, que no saben lo que es. Compré unos alfajorcitos de maicena, pero terribles. Los vi ahí en la vidriera, atrás del vidrio, bien amarillos, bien con maicena como los de antes. Porque para que sepan, cuanto más clarito es, menor calidad tiene. Mis amigos que tienen panadería me van a matar. Cuanto más clarito es, menor calidad. Sí, les digo para que no le corren de más tampoco. Menor calidad y más seco, parece talco. Al punto de parecer talco. Bueno, cuanto mejor calidad es, porque más maicena tiene, más huevo, más todo, es bien amarillo. Y el dulce de leche, creo que dulce de leche ese de la Serenísima, porque no es empalagoso. ¿Viste qué suavecito que son? Bacalín. No, el bacalín es. Es repostero. ¿Por qué? ¿Ah, sí? ¿Por el dulce de leche? ¿Fanática del dulce de leche? Bueno, no saben lo que es. Y las facturas son riquísimas. Que eso es donde vamos a comprar cuando digo promete y no viene. O sea, que claro, que nos quedamos con hambre, entonces vamos a comprar. Claro. Así que bueno, gente, nada, vamos a seguir con nuestra temática del día de hoy, que creo que nos vamos a pasar unos 3 o 4 minutitos. Así que, Damián, ¿estás preparado para darle más disco a la gente? Allá vamos. We'll be right back. Mañanas Diferentes. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Just about half past ten. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town. Con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Buen día, Mario. Buen día, equipo. Bueno, excelente toda la música. Muy bueno, muy arriba. Bien para un viernes. te agradezco el programa de hoy y aprovecho y le mando un saludo a mi amigo Marcelo, un colega peluquero, porque ayer se puso celosa, ¿viste cómo son? Porque le dediqué el tema a una amiga que lo necesitaba y ya me mandó un mensaje. Bueno, un abrazo y que sigan los éxitos. Gracias. Qué grande. Bueno, dale. Ahora tenemos un segmento en unos minutos más que le podés dedicar ese segmento, al cual yo se los voy a dedicar a mis amigos. Me estoy haciendo la lista para no olvidarme de ninguno y poder nombrarlos a todos, que se lo podés dedicar para que no se ponga más celosa. Yo también le voy a dedicar a esta que son estas luchadoras, de estos luchadores de la vida. A todos ellos les voy a dedicar este tema, que están encerrados, estamos prisioneros de este sistema. Así que nada, les voy a dedicar este tema, este set que le vamos a hacer solamente, pura y exclusivamente dedicado para ellos. Pero vienen un ratito más. A partir, tenemos dos temitas más. Y al regreso de esos temas les voy a dedicar este tema a mis amigos, que creo que se lo merecen. Nunca les dediqué nada, así que creo que se lo merecen. Más allá de que después no me hablen, pero se los voy a dedicar igual, porque los quiero, porque sé que lo que están luchando contra el sistema. Así que bueno, gente, vamos a dos temitas más y al regreso viene la dedicatoria a mis amigos. We'll be right back. Vibra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Hola, hola, ¿cómo están? Ahora sí, ahora sí. Hola, hola, ¿cómo están? Ahora me desocupé para saludarlos. Nunca es tarde para saludar, pero bueno. Buenos días, casi buen mediodía. Un placer de saludarles. Estaba bastante ocupada, pero bueno. Ya me desocupé, un beso grande. Ya ni le iba a pedir música hoy, pero ya tengo casi todo armado, así que quedará para el lunes. Un abrazo grande, Noelia y Miguel. No sé si mi esposo les mandó saludo, pero si no, ya queda el saludo de nosotros dos. Un abrazo grande, chicos. Gracias, Noé. Gracias por estar allí del otro lado, literal, del otro lado de estos micrófonos y del otro lado del charco. Y a Miguel también. Seguramente nos está escuchando y debe estar danzando igual que danzamos nosotros acá adentro. Sí, nos rimos mucho. Bueno, gente, ahora viene un segmento especial. Poneme música melancólica. Viene un segmento que se lo quiero dedicar a mis amigos. Mis amigos que la están luchando, que yo sé que están prisioneros de un sistema, que la pelean día a día, son unos laburantes con esos trajes, se levantan a la mañana, se ponen esos trajes típicos de laburante y salen a laburar. No se pueden mostrar al mundo como realmente son porque los condena la sociedad. Pero para no olvidarme, hice una lista y los voy a nombrar uno por uno porque se los quiero dedicar a ustedes, a mis amigos, a mis queridos amigos de casi toda la vida. Y los voy a nombrar uno por uno, con nombre y apellido, porque quiero que se sientan identificados y yo orgulloso de ser sus amigos y tenerlos de amigos, le quiero dedicar este segmento especial de tres temas clásicos que sé que los representa. Voy a empezar por Cristian Jiménez, mi amigo y hermano Cristian Jiménez, para Sebastián Di Maio, para Damián Morazut, para Diego Provenzano, para Diego Golato, para Gonzalo Capovila, para Eduardo Rosales, para Julio Genés, para Daniel Stedile, para Beto Benítez, para Rafael Fuchs, para Iván Tela, para Pablo Berna y para Pablo Pérez. Para todos ustedes, este segmento especial. Chicas, besos para todas. Pancasero. Young man, take a walk up the street. It's a place there. lloraba con esto, ¿verdad? Llorar. A tomar la leche. I'm afraid of- Gracias, gorda. Gracias por acordarte de nosotras. Mario, con razón que se juntan tan seguido. ¿Qué están comiendo? ¿Qué carne están comiendo ustedes? Ojo, No, te mate. Marito, amigazo. La verdad que me estabas haciendo emocionar. No, mortal, sos un genio, Marito. Te mando un abrazo grande. Bueno, gracias por estar ahí, por entender que es humor, es para ponerle un poco de humor y no ser tan empalagosos por ahí con solo música, ¿no? Pero bueno, gracias. Gracias, gracias por estar ahí del otro lado. Los otros audios no los podemos reproducir. Los otros mensajes no los puedo reproducir. Así que bueno, nada, gracias a todos. Gracias a todos porque antes de poner esto les mandé mensaje diciéndole que iba a hablar de todos ustedes. Bueno. Así que bueno, nada. Tengo, bueno, nada. Me divierto mucho con mis amigos. Los quiero de verdad. Así que les mando un fuerte abrazo a todos. Después dice, bueno, acá tenemos otro mensaje que dice, qué lindo, los Village People, fue muy feliz con ellos también, los amo, soy Mari de Quilmes, gracias Mari, gracias por estar allí del otro lado. Espero que se haya entendido. Ah, no entendí eso, a ver, vamos a leer, fui muy feliz con ellos también, los amo, no, coma, los amo, claro, no se entendió, Mari, ¿nos amás a nosotros o a los Village People? Igual más o menos lo mismo. No, mentira. Somos hetero. Somos macho, Mari. Bueno, gente, nada, gracias, loco. Gracias por estar allí del otro lado. A todos. Espero que se haya entendido que era con humor. Era con humor. Gracias, Betty. También hasta la mamá de Eduardo se enganchó ahí. Nos pregunta qué comemos. Claro, bueno, hoy vamos a comer de nuevo. Hoy es viernes. Hoy, Betty, nos tenés ahí otra vez. Así que bueno. Igual, menos mal que, bueno, vos te vas a acostar temprano, después, nada, bueno, no te puedo contar, pero... Fatality. Te mando un beso, Betty, bueno, gracias. Gente, bueno, nada, venimos bien, bárbaro. Vamos a seguir con la temática que ya nos hemos divertido. Ya venimos de... ¿Qué nos queda? A ver, nos queda todavía un montón, gente. Nos queda todavía, quédense ahí que todavía nos queda. Vamos, seguimos, Dami. Allá vamos. Change.

Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Escuché que hay comida. Escuché que están ofreciendo comida en la radio. Ya me tienta para ir. Hoy a la noche en la casa de Eduardo con la Mari. No sé. ¿Quién compra el asado? Eduardo, si estás por ahí, también opiná. ¿Quién compra ese asado? Bueno, Gonzalo, no sé, Eduardo dijo que compró. No sé quién es la Mari. Creo que soy yo. No, o me parece que se refiere a otra. A ver, vamos a escuchar el siguiente audio. Che, podemos hacer una banda tipo Village People, ¿no? Yo soy el metalúrgico. Por eso con la ropa metalúrgico. Eduardo Rosales. Sí, yo siempre quise decir el indio. Y que te claven la flecha, gorda. Las plumas ya las tenés. Es una vedette. Le estamos dando letra a tu hija para que hable, ¿te das cuenta? Pero bueno. Bueno, gente, son amigos. ¿Tenemos un audio más? A ver, vamos a escuchar. Bueno, bonito. Aretha Franklin. Respect. ¿Qué opinas? Aretha Franklin. Está para ponerlo, ¿no? Es una tentación. Bueno, gracias Arturo, gracias por estar allí del otro lado. Ya tenemos todo programa y creo que no, nos falta tiempo. Es más, creo que son 11:59. Tenemos que ir a la rotativa. Vamos, no, ya no. Bueno, estamos. Bueno, menos mal que está Claudia, ella va a ser presencial de que nos vamos a atrasar, a demorar un poquitito, unos 3-4 minutos. Así que. comé, tomá, acá tenemos bizcochito, Claudia. Ya calentamos el agua. Bueno, gente, vamos a seguir con la temática. Nos vamos despidiendo. Ya quedan poquitos temas. Ya que nos queda menos, nos queda menos. Dami, vamos. Yeah.

Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Jamones, qué jamones, qué jamones. A la lucha, a la lucha, no somos machos, pero somos muchas. Gonza, no sé, a mí Mario me dijo que vaya al carnicero y le diga: carnicero, quiero asado de hombre. No sé a qué se refería con carne, carne de qué querrá, porque pidió, Mario me dijo, pedí asado para hombre. Claro, ¿sabes por qué le pido que vaya? Porque sabes que vamos a comer asado, dale. ¿Sabes qué hace? Bife. O sea, compra el asado de banderita. Sí, ¿cómo que rico? Re de bala. Por eso le puse estos Village People, lo nombré acá en la lista. Está nombrado Eduardo Rosales. Porque entonces le digo, che, vamos a comer asado, dale, vamos a comer asado. Pero hacemos asado de hombre, de macho. Pedirle al carnicero asado de macho. Costilla ancha. No el bifecito que él hace. ¿No? O sea, por eso, se refiere a eso. Pero tiene otro audio más, a ver. Mario, no me quemé. No me quemé. Menos mal que mi hijo está en el colegio. Me llega a escuchar la radio, se muere de vergüenza. Claudia, extendé una hora más de programa, Claudia. Bueno, ya han pasado 3-4 minutos, estamos pasados de las 12. No, anda mal este reloj entonces, ¿no, Clau? ¿No son 3-4 minutos? El de la compu debe estar mal. Que no se termine el programa, muy bueno, a seguir bailando, gracias por este programa hecho con el corazón, Mario, Dios te bendiga, abrazo Dani de Quilmes, gracias Dani, gracias por estar allí del otro lado, sé que siempre están ahí del otro lado, a ver qué más nos pusieron, ah bueno, todo, están todos bien, bueno, gente, vamos a disfrutar del último bloque, del último set, cerramos con también tres juntos, porque yo creo que se lo amerita, fueron... Creo que de esa época, los más grandes me parece que fueron, a nivel comercial, a nivel de esa época y de ese estilo, más o menos, creo que fueron los más grandes y precursores de lo que fue el pop ya en los 80. Gente, nos vamos despidiendo. Igual termino este bloque y estamos... Y falta poquito. No, pasamos 2 minutos. Claudia, por 3 minutos. Ah, 13 dice acá. Toma, ahí mi bizcochito ahí en la bolsita. Pásale, pásale a Claudia, pásale los bizcochitos. Gente, disfrutemos del último set. We'll be right back. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Yeah. Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok. Facebook, Mañanas Diferentes OK. Gente, ha llegado el momento del final. Llegamos, ¿tenemos audio? ¿Qué es? A ver. Dice, gracias por el programa de hoy, hermoso. ¿Quién? No, no. Mary, gracias, Mary, gracias por estar así del otro lado. Esa, a bailar, buen fin de, lástima que terminó el programa, Dani dice. Qué grande, sí. Bueno, estamos acá. Bueno, ya nos están pidiendo que salgamos del aire, como se terminaron los bizcochitos, ya nos están pidiendo que... Gracias, Claudia, gracias por permitirnos estos excesos. Ya estamos haciendo abuso de confianza. Dami, basta. Basta. Bueno, gente, nada, nos despedimos con el último tema. Este último tema, y yo los despido... Será hasta mañana a las 15 horas en un programa que hacemos llamar Una Tarde Cualquiera, que lo hacemos con Marcelo Fiandesio, que es un DJ. Entonces le pasamos todo lo que es electrónica en vivo. Mañana vamos a tener algo del recuerdo, algunos veranos pasados, allá por el 2004, 2005, 2006. Así que estén atentos. Mañana por aquí, por la Radio Box, de 15 a 18, estamos con Marcelo Fiandesio haciendo Una Tarde Cualquiera. Por lo pronto, yo por el día de hoy, por Mañanas Diferentes, hemos concluido la semana. Nos veremos el lunes. Y nada, este tema fue una bisagra. Literal, ¿eh? Fue una bisagra para la música. Fue un antes y un después de mucho. Es el tema más escuchado en la historia de la música. O sea, no es Arasa, no es mi opinión. Es el tema más escuchado en la historia de la música. Gente, no lo presento porque lo conocen todos. Así que, buen fin de semana. Gracias. Chau, chau. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música.